imposible es alcanzar lo prometido de una vez. Tener fe es depender de lo invisible, creyendo que es posible y declarar lo que no ves. Eso es la